Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Nuestra principal plaza de armas se llama Plaza de la Constitución. Enseguida lo sabremos. España vivía un poco ajena a la convulsa Europa septentrional del siglo XVIII hasta que los afanes imperialistas de Napoleón la sacudieron. En efecto, con movimientos semejantes a los del ajedrez, el emperador controló el norte de España, impuso una constitución y colocó ahí a su hermano como gobernante en solo 9 meses. La constitución que impuso Bonaparte es conocida como el Estatuto de Bayona, el cual, aunque tenía tintes liberales como la separación de poderes y la abolición del tormento, fue despreciada por los peninsulares porque había sido impuesta por el invasor después de las humillantes abdicaciones de Bayona de mayo de 1808. ¿Qué pueblo tolera una invasión? Poco a poco, los más rebeldes e ilustrados se fueron organizando hasta que, en febrero de 1810, publicaron un decreto que convocaba a enviar diputados a Cortes para enfrentar la invasión napoleónica. Las Cortes en España son como cámaras legislativas. Así entonces, fueron invitados representantes de las provincias peninsulares y de los territorios hispanos de ultramar. Hubo el deseo de que fuera verdaderamente democrática. Las Cortes de Cádiz, ciudad sede de este histórico encuentro porque el sur del país tenía menos control del Imperio francés, iniciaron sus trabajos en agosto de 1811 y terminaron en enero de 1812 con los franceses sitiando el puerto. El resultado fue una constitución de avanzada, la primera, por cierto, promulgada en España por españoles. Según su texto, la soberanía recaía en la nación, mas no en el rey. Dictaba la separación de poderes, ordenaba la libertad de imprenta, disolvía los tribunales de la Santa Inquisición, le otorgaba calidad de ciudadanos a todos los habitantes, incluso los de las colonias de ultramar, etc. Cabe mencionar que uno de sus diputados redactores fue el coahuilense Miguel Ramos Arizpe. La Constitución de Cádiz fue jurada en la Plaza Mayor de la Nueva España en 1813. Esa es la razón por la que hoy es denominada Plaza de la Constitución. Es, por cierto, un lugar con mucha historia desde el siglo XIV, pero eso lo comentaremos en otra ocasión. Víctor Quiroga, los contertulios. Buenas noches, ya inició el programa Los Contertulios, este espacio de charla con los amigos. Se ha escogido un tema pues muy actual, la Constitución mexicana, porque actual pues, se acaba de promulgar la Constitución de la Ciudad de México. Y son temas que están un poco de moda. Voy a saludar a mis compañeros de esta noche. Nuestro compañero Jaime Vázquez no podrá venir hoy, pero está Mario Méndez Acosta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, qué gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos. ¿Qué tal, Willy de Winter? Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y yo? Billy. Yo les deseo una buena reunión. Una observación previa, es uno de los temas más complicados y difíciles que hemos tenido que tratar durante los últimos, ¿cuánto? ¿15 años? 16. Pero cada quien se esfuerza lo mejor que pueda para tratar, uno, el derecho romano y dos, la Constitución mexicana, ¿no? Sí. Bravo. Está complicado. Muy bien. Un poquito tal vez, no tanto. No tanto. Okay. En el sentido que, pues hay dos cosas muy sencillas. Una constitución es el deseo que tiene una nación de estar constituida, es decir, es un proyecto de nación, es lo que queremos ser, por un lado. Por otro lado, pues es la ley principal, y de ahí derivan todas las demás. Es cierto que los temas de los ciertas palabras de los abogados están un poco confusas, pero podemos hacer una pues un intento de explicación de ciertas cosas que ya al final no son tan complicadas. Yo me voy a atrever a hablar un poco de los constitucionalistas. Quiero referirme primero a Miguel Ramos Arizpe, coahuilense, que fue enviado a las Cortes de Cádiz, según decíamos en la cápsula. Se generó una constitución. Era un momento donde Francia había invadido España, de alguna manera podemos decir que secuestraron a Fernando VII. Entonces estaba un poco descabezado el gobierno español, así que varios aprovecharon para ordenar el país y de manera muy inteligente generar una constitución que duró poco tiempo, creo que 4 años, pero importantísima. Por ejemplo, se abolió la Inquisición, la Santa Inquisición, que tanto daño hizo. ¿Mandé? La Inquisición. Se propuso o se ordenó la libertad de expresión y otras cosas pues de mucha avanzada para esa época, y ahí participó nuestro mexicano Miguel Ramos Arizpe. Pero cuando nosotros ya después, estamos hablando de la Constitución Española de 1810, la de Cádiz, 14 años después, ya cuando triunfó la independencia, que nos liberamos del yugo español, pues los mexicanos empezaron a hacer sus propias leyes, y es muy importante la de 1824. Pues nuevamente Miguel Ramos Arizpe participa de manera muy destacada en esta constitución. Así que hay varias personas que destacan. Tenemos una larga lista de intelectuales mexicanos que con su sabiduría y su deseo de mejorar las condiciones del pueblo han hecho leyes, en este caso constituciones muy interesantes. Seguiré comentando de eso después para preguntarle a Mario, perdón, la pregunta me están recordando, porque recuerden que acostumbramos a hacer una pregunta, en este caso va a ser facilísima, para que ustedes se lleven un libro. La pregunta dice así: ¿en qué parte de la Ciudad de México está la colonia Constitución de la República? Creo que es muy popular la colonia Constitución de 1917. No estoy hablando de eso. No, hay otra que se llama Constitución de la República. Díganos en qué parte de la ciudad está y obtendrán lo que sigue. El 31 de mayo de 1863, ante el avance del ejército francés de intervención sobre la capital de la República, el presidente Benito Juárez, previa clausura de las sesiones del Congreso, abandonó la Ciudad de México acompañado por su familia, su gabinete, buena parte de los diputados del Congreso, empleados del gobierno y un destacamento militar con destino a San Luis Potosí, donde instalaría los poderes de la Unión. Tras derrotar a la intervención y al Segundo Imperio, el presidente regresaría a la capital del país 4 años más tarde, el 15 de junio de 1867. En este largo periplo, el gobierno de la República anduvo errante, pero nunca salió del territorio patrio. En el libro que te regalaremos el día de hoy, 9 especialistas abordan las diferentes vicisitudes de la República errante para profundizar sobre este momento de nuestra historia. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate La República Errante, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México y la Secretaría de Cultura. Llama al 4155-1060. Sí, este libro, La República Errante, tiene que ver mucho con los temas que estamos tratando, porque recuerden que es la época en que se generan las leyes de reforma, esas leyes revolucionarias para su época que modernizaron nuestro país. Y para quien tenga la respuesta, les voy a decir nuestros teléfonos. Es el 4155-1060, 01800-080-1060. El correo es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook estamos como Los Contertulios y en Twitter @loscontertulios. Pues sí, Mario, ¿qué nos dices de este tema? Bueno, claro que una constitución, pues, es, aparte de ser la declaración de lo que un Estado, una nación desea hacer, también plantea una serie de derechos que los sus habitantes deben tener ante el gobierno que se constituya. Tiene también, debe tener los elementos para que los propios ciudadanos estén en posibilidad de constituir tal gobierno, ¿no?, de darle forma a tal gobierno, de establecer quiénes ocuparán cuáles poderes, los mecanismos que llevarán a quién estará en el Ejecutivo, quién hará las leyes, quién juzgará a las controversias o los delitos. Todo ello está planteado en la Constitución, que establece, pues, ante todo, pues, una serie de derechos fundamentales que en México se llamaba garantías individuales, un concepto más fuerte y más contundente. Contundente y vinculante que el de derechos humanos. Sí. Es un error haber modificado eso en la Constitución, porque las garantías individuales era algo que el gobierno estaba obligado a hacer cumplir. Claro. Y los derechos no. Exactamente. Los derechos es una cosa puede, son los derechos, y otras son las obligaciones. Es lo que tiene el ciudadano, pues tendrá tal derecho y podrán violarse los derechos las veces que sea, pero el Estado no está obligado a respetarlos. Así es. En cambio, una garantía sí, porque el Estado queda obligado a garantizar que esa persona no sea privada de su libertad, no sea asaltada, no sea encarcelada por deudas. Encarcelada por deudas o por en fin, y además hay garantías sociales que hacen que el Estado se obligue a llenar ciertos requisitos y a cumplir ciertos requerimientos de la población, sobre todo la más desamparada. Entonces todo el clamor de los derechos humanos vino a repercutir así de forma negativa en la Constitución de 1917. Sabemos muy bien que la Constitución pues fue resultado de una serie de debates extraordinarios. Creo que el diario de debates de los constituyentes representa una de las lecturas más iluminantes que hay en nuestra historia. Sí, totalmente. Porque precisamente ahí se confrontan los puntos de vista más diversos y se impone finalmente la visión de la más avanzada, más progresista, que no necesariamente era la del entonces presidente, claro, Carranza, que era, él era mucho más moderado en ciertos aspectos. Entonces la Constitución de 17 plantea un proyecto de país con una severa autoridad, autoría del, o del Estado en el proceso de generación de riqueza en el campo. Plantea la que la propiedad privada estará limitada por los por el interés público. Así es. Que los bienes de la, del suelo de la nación pertenecen a la misma y que solo podrán ser concesionados a particulares para su explotación. Una serie de cosas que no existían, no se habían visto realmente en el mundo. Sí, ese es lo más importante de la Constitución del 17 y contra lo que han venido combatiendo sus enemigos hasta la fecha, ¿no? Al grado de casi nulificar los avances más notables, ¿no? Sí, y me das pie con esto que dices y con el concepto eso de las garantías individuales, hablar un poco del amparo. Pero primero vamos a escuchar, ¿qué nos tiene preparado Billy? ¿Preparado? Sí. En los días pasados estuve consultando nuevamente por enésima vez la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y puedo decir que es una de las mejores manifestaciones de soberanía en comparación con aquellas constituciones de muchos otros países. Resumiendo para el público que ya sabe, los primeros tres artículos, uno pues es de una altura espiritual total. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Punto. Artículo 2. Dice, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entran al territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Fantástico, brillante y buen ejemplo para todos los países que no lo digan en sus primeros artículos. Y el artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados y municipios deben impartir educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. Ah, es verdad, en los pueblitos muy lejanos no hay todavía secundarias y un hueco, pero poco a poco se va llenando este requisito y garantía. Esos son los tres artículos, luego siguen ya la libertad de creencias, etcétera, etcétera, otros puntos lógicos. Este es mi observación respecto a la Constitución, la grandiosa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bravo. Dos, en el taxi con que vine a este noble centro que se llama Radio Educación, el nombre del taxista es Gilberto Núñez Hernández y le encanta la literatura. Dice, pero no le gustó Cien Años de Soledad. Dice, es mucha fantasía. Ok, respetamos, porque es una muestra de la libre expresión en México. Muy bien. Me invitó para hacer un reportaje de su director de enlace, Asociación de Taxistas, director Julio César Mendoza. Y vamos a ver qué sale. Tres, lo más interesante, no, cuatro todavía, hay muchos puntos diferentes aquí. Este libro se llama Derecho Romano, autor Guillermo F., la F es de Flores, Margadant S., Flores Margadant con I. Flores Margadant con I, bravo. Fue maestro. Sí, Margadant S. Muchos doctor, amigos derecho, míos de catedrático de derecho romano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este libro se puede leer toda la vida y cuando ya lleguemos a los 83 años como yo, se puede comenzar el libro que consta de, ¿cuántas hojas? 530, es una obra de toda la vida, ¿no?, de su autor. Y aquí tengo una esquela cuando falleció y aquí dice Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, homenaje al doctor Guillermo Flores Margadant, participantes Beatriz Bernal, Jorge Carpizo, Héctor Fix Zamudio, Marta Morino, José María Serna, moderador Diego Valadez. Esto ocurrió el miércoles 20 de marzo de 2002 a las 12 horas en la aula de seminarios Guillermo Flores Margadant, Circuito Maestro Mario de la Cueva sin número, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria 04510, México. Muy, muy bien. Es cuando falleció el maestro. Sí. Un destacado profesor de Derecho Romano. Bueno, comentaba yo sobre el amparo. Esta palabra, pues viene de un verbo latino, anteparare. Es como anteponer, es poner un obstáculo, es proteger. Cuando alguien ampara, protege. Y una aportación de nuestros juristas al mundo es la ley de amparo. Es decir, no existía en ningún otro lugar. Aquí se gestó. Y se atribuye a Manuel Crescencio Rejón haber iniciado. Yucateco, él. Yucateco, que también participó en la Constitución de 1824. Y ya más maduro intelectualmente, cuando se gesta la Constitución del 41 en Yucatán, él pone una frase que es la que va a empezar toda esta discusión, toda esta construcción jurídica para proteger a los ciudadanos de los abusos de autoridad. Bien. En donde dice algo así como que deberán quedar amparados los ciudadanos frente a los excesos de autoridad. Es un simple párrafo, pero que ya da pie a que, siendo una constitución del tamaño de la constitución de un estado, pues las leyes que se derivan empiezan a generar preceptos que protejan a los ciudadanos. Más adelante, cuando se empezó a gestar la Constitución de 1857, la federal, la gran Constitución, la Constitución que incorporó todas estas innovaciones de las leyes de reforma, la Constitución que añoraron los que vivieron en el Porfiriato, cómo se fue destruyendo esa gran Constitución, pues participó un abogado muy destacado, Mariano Otero, jalisciense, creo, estoy seguro que es de Jalisco, Mariano Otero, y entonces él ya presentó un proyecto donde se desplegaba la ley de amparo, es decir, a quién se le iba a proteger, qué juzgados lo iban a tomar estos casos, y se consolida, queda incorporada la institución en la Constitución del 57, y de ahí en adelante sigue viva en nuestra Constitución del 17, y ha generado una ley de amparo muy impresionante, pues por lo menos para los juristas extranjeros, cómo pudimos ser capaces de crear eso, y ha protegido a muchos ciudadanos, no siempre igual, de manera igual, pero sí se ha cumplido su objetivo en muchos, en muchos casos. Los más desamparados, precisamente. Sí. Pocos países no tienen recursos y que de repente se ven encarcelados por un capricho, una acusación gratuita, el amparo lo saca. De pocos países, porque es un juez que toma en cuenta los factores de primera mano de lo ocurrido y concede el amparo. Sí. O la suspensión de actos que precede a la concesión del amparo pleno. Entonces la persona sale de la cárcel. Sí. Y ya después, si está plenamente justificado, se configura el amparo y la persona queda libre de la persecución. Exactamente. ¿Sí? Así es. ¿Y qué se hace con el mal juez o la autoridad incorrecta? Bueno, hay toda una ley sobre eso. Tenemos nosotros aquí en México la institución de la judicatura, que es una institución de jueces que van a vigilar los actos de los jueces. Sí. Y desde luego los actos de los jueces, que son iguales que cualquier otro, es decir, fraude, cohecho, irresponsabilidad, caen en responsabilidad ejecutiva o judicial, pues pueden ser juzgados, pueden ser encarcelados, ¿verdad? No siempre ocurre, pero bueno, sí ha habido casos en donde hay jueces que sí merecen ser juzgados, ¿verdad? Y están purgando una sentencia. Hablando de otros juristas importantes, en la Constitución del 57, pues quiero hablar de dos: Ponciano Arriaga y Valentín Gómez Farías. Ponciano Arriaga fue uno de los principales redactores de esta Constitución, retomando lo que se dijo del amparo y otras cosas, las leyes de reforma, y presentó el proyecto original, que fue debatido y al final fue defendido y después firmado por Valentín Gómez Farías. Son los dos juristas destacados en este momento de la vida nacional, y hacen una concesión muy importante que después va a ser golpeada por Santana o por Porfirio Díaz, en fin, al grado que en 1900 los hermanos Flores Magón redactan una famosa columna en donde dicen: la Constitución ha muerto. Y es uno de los principales argumentos que tiene después Carranza para proponer que se haga una nueva Constitución. Mario. Claro, en realidad viene a ser una reforma de la Constitución del 17. Así es. Pero es notable el tema que nos fijamos hoy, pues habla de una de las tradiciones, o quizás la única tradición importante de derecho de las de todas las civilizaciones, ¿no? Vi el derecho romano, pues surge prácticamente muy al principio de la República, ¿no? Y es una serie de códices, de leyes parciales, de decisiones dadas por jueces y que van integrando un corpus, un cuerpo que en algún momento se asesoran de las leyes griegas. Es interesante eso, ¿no? Que la influencia de Solón es notable en algunos de los aspectos de las leyes que van constituyendo el cuerpo de leyes de la República Romana. Y pues vienen ahí pues los mecanismos para la solución de controversias entre ciudadanos. El ciudadano ya no está a la disposición de los otros ciudadanos. Establece el concepto del ciudadano romano que no está a la merced de quien esté al frente de la república, que puede llegar a ser un dictador que era una figura oficial en tiempos de emergencia. En general eran gobernados por tribunos y claro el con un senado muy poderoso que era el que finalmente por acción directa o generando leyes pues decidía quién tenía razón o no o tomaba o si las acciones del gobierno deberían seguir tal o cual camino, podía declarar la guerra, enviar expediciones al Senado a otros lugares, sobre todo para rechazar ataques o vengar agravios. Regulaba el comercio, había leyes sobre el comercio local e internacional o con otras provincias lejanas, ¿no? También regulaba cómo deberían regirse esas mismas provincias, que iba a haber gobernadores de las provincias, ¿no? con una serie de limitaciones y claro pues y estaban derechos fundamentales. Eso es lo más interesante. Y finalmente quien redondea y le da una característica homogénea a todo el derecho romano pues es Justiniano, que pues era emperador romano de Oriente, pero en realidad era emperador del Imperio Bizantino. Ya no existía el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, él toma Roma y ocupa la península de Italia y parte de España y casi le reintegra al Imperio Romano su superficie gracias a la acción de su general Belisario, pero él estaba muy interesado en dejar leyes. Y ese derecho romano pues es compilado por Justiniano, el código Justiniano, y viene viene prácticamente todas las incidencias que puede haber en la vida cotidiana, la jurisprudencia. La jurisprudencia que establece precedentes que pues han resultado beneficiosos para la sociedad. Entonces por ello es notable cómo se sigue estudiando, es decir, aunque otros países estudian sus leyes antiguas, generales por razones religiosas más que por otra cosa, pero el derecho romano pues es la base pues de prácticamente toda la legislación de Occidente, ¿no? Incluyendo la de los países anglosajones o de Inglaterra, que tiene una constitución no escrita, pero sin embargo tiene todo pues los lineamientos que fijó el derecho romano, y por eso sigue en el currículum de las carreras de leyes. Sí, derecho romano, porque fue el primer pueblo del Imperio Romano que no solamente organizó sus leyes, sino que las expidió de manera racional, es decir, por los jueces, por los intelectuales, por los expertos, por los escribanos, como era antes. Antes, pues, un rey como Hammurabi, el código Hammurabi, pues decía, voy a organizar a este pueblo y esto está prohibido, esto está permitido, y pues algunas cosas eran racionales, otras eran irracionales, otras eran practicables, otras eran impracticables, hasta que el pueblo romano pues le enseñó a la humanidad que podían ser racionales, necesarias, suficientes, perfectibles, y hacer este corpus juris civilis o digesto, que se llamó en la época de Justiniano, pues dio base para los siguientes derechos que se generaron. Nosotros aquí en México somos, nuestras leyes pues vienen de allá, del derecho romano y del derecho napoleónico. Varias de esas cosas que mencionaste de la Constitución del 17 y del 57 pues están inspirados en la Ilustración y en el derecho napoleónico. Billy. Sí, hoy una noticia europea. Hoy, ya hace unas horas, terminaron las elecciones en Holanda, muy estudiados y observados por los demás países de la Unión Europea. El resultado fue que Geert Wilders, el líder ya de la oposición, se puede decir, perdió con mucha diferencia a lo que se esperaba. Geert Wilders decía, ningún oriental o musulmán entrará dentro de las fronteras de Holanda, vamos a cerrar mezquitas y poner fin a toda la influencia oriental en Holanda. Tuvo apoyos muy fanáticos hasta de nuestro vecino del norte. No obstante, hubo un status quo, o sea, la situación que prevalecía sigue prevaleciendo para el futuro, y Holanda no va a cerrar sus fronteras. Qué bueno, triunfó la razón. Le recordamos al público nuestros teléfonos, el 4155-1060, el 01800-080-1060, o nos puede escribir a nuestro correo contertulios@radioeducacion.edu.mx. Les recuerdo la pregunta: ¿en qué parte de la Ciudad de México está la colonia Constitución de la República? Y vamos a regresar enseguida. Geert Wilders decía, ningún oriental o musulmán entrará dentro de las fronteras de Holanda, vamos a cerrar mezquitas y poner fin a toda la influencia oriental en Holanda. Tuvo apoyos muy fanáticos hasta de nuestro vecino del norte. No obstante, hubo un status quo, o sea, la situación que prevalecía sigue prevaleciendo para el futuro, y Holanda no va a cerrar sus fronteras. Qué bueno, triunfó la razón. Le recordamos al público nuestros teléfonos, el 4155-1060, el 01800-080-1060, o nos puede escribir a nuestro correo contertulios@radioeducacion.edu.mx. Les recuerdo la pregunta: ¿en qué parte de la Ciudad de México está la colonia Constitución de la República? Y vamos a regresar enseguida. Para un congreso constituyente, don Venustiano quiso convocar. La Carta Magna era el motivo, sueño anhelado del reclamo social. La comitiva legislativa a la ciudad de Querétaro arribó. El majestuoso teatro Iturbide forma el recinto de la convención. En aquel pleno de la asamblea hubo queretanos que no hay que olvidar. El licenciado Juan N. Frías, José María Truchuelo y Ernesto Perusquía. En la tribuna los oradores argumentaban porfiando su razón. Los carrancistas son moderados y los radicales aliados de Obregón. 5 de febrero de 1917. Querétaro se viste de constitución. Ya no hay debates ni desacuerdos, solo el nuevo rostro de nuestra nación. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Muy bien, pues con motivo del centenario de la Constitución, José Luis Aguilar, que es el que acabamos de escuchar, pues compuso este recorrido febrero constituyente. Y vamos a dar lectura a lo que nos están escribiendo nuestros amigos en las redes sociales. Ruiz Tejada Rafael dice: yo también estudié Derecho. En Artes Plásticas de la UNAM tomaba mi caballete y dibujaba derecho, muy derecho. Estamos hablando de Ruiste, nuestro querido Ruiste. Saludos, Ruiste. Otro comentario, dice Ramón Chong: me agrada mucho que hayan dedicado el programa para hablar de Alemania. Ojalá puedan seguir platicando sobre la cultura e historia de diversos países de Europa y del mundo. Les envío un abrazo. Claro que sí. Hablamos de Alemania. De la Selva Negra. Ah, claro, es del programa anterior. Sí. Antonio Meléndez nos dice la respuesta. Enseguida la vemos. María Guadalupe Pérez también nos saluda y dice que está orgullosa, o no, a ella le gusta la Constitución del 17. Porque es más clara y más lógica. Luis Gerardo Friedman. El señor Juárez anduvo errante en México, pero nunca salió del territorio nacional. Esto es mentira. Claro que salió, desde luego que salió, no sé. Y no creo que sea varias caso, veces porque... salió. Porque la por ejemplo, no él trata. Salió de Veracruz y estuvo exiliado en Nueva Orleans. Así junto con Melchor Ocampo estuvo torciendo tabaco en una fábrica. Claro. Y sí salió del país. Estuvo en Estados Unidos. Cuando huyó de Maximiliano, estuvo en Paso del Norte. Claro. Que ahora es Ciudad Juárez, hasta y ahí estableció su gobierno y no llegó a ese lugar el ejército francés. Y no, y además es un periplo maravilloso porque salió de Veracruz, pasó por el canal de Panamá y retomó por Acapulco. Ese es cuando la guerra de los tres años. Sí. Cuando la guerra contra los conservadores. Discúlpeme, señor Luis Gerardo. No me fijé si la cápsula dijo que Juárez nunca salió, pero si lo dijimos, pues sí, efectivamente nos equivocamos. Miguel. No, es que dicen, el rumor reaccionario siempre fue, siendo presidente, estando en Paso del Norte, cruzó la frontera y por lo tanto violó la ley. Porque no pidió permiso al Congreso, a un Congreso que no existía, ¿no? Claro. Entonces es una acusación malintencionada de los enemigos de Juárez de todo el tiempo. Sí. Y que con ese acto perdía la presidencia. No es verdad, no hay tal, y además no hay ninguna evidencia que él haya salido de Paso del Norte. Además era un estado casi de excepción, que es un término jurídico cuando las leyes no se pueden aplicar como están previstas por emergencias. Entonces, sí, efectivamente. Y al no haber Congreso, pues él podía haber salido al exilio y regresar después al frente de un ejército para recuperar el poder, sin que eso mellara en nada su poder de como su o su o la legitimidad de su presidencia. Entonces hay los enemigos de Juárez escribieron varios libros en las décadas inmediatas posteriores llenos de calumnias de ese tipo. Sí. Sí, y también hay textos a favor de Juárez. Hay uno que quiero recordar ahorita el autor, pero se llama La supuesta traición a México. Ah, sí, porque era las traiciones de Juárez de un ultrarreaccionario de la época. Y pues le responden varios de manera muy ponderada, muy bien ilustrada, algunos de los que posteriormente pues trabajarían con hay una biografía de Benito Juárez. El primer libro de la colección 70 es precisamente La vida de Juárez, por uno de estos contemporáneos. Muy bien. Nos manda a saludar Miguel Ángel Arcos Delgado, gracias. Efren Ramírez dice que aprovecharon la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, el gobierno privatizó predios públicos como el módulo 23 de la ruta de camiones. Bueno, Esteban García desde Facebook dice gracias por el libro que ganó. Ah, bueno, él es uno de los ganadores de libro, le gustó mucho. Reciban un saludo, gracias, don Esteban. Manuel Murguía dice saludos a todos. No olviden el Congreso reunido en Apatzingán, claro que no. Ese gran Congreso donde Morelos presentó sus sentimientos de la nación. Se comunica frecuentemente con nosotros. Sí, cómo no. Es un gran amigo. Hay una primera constitución, dice, llamada Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Muy bien. También nos da una respuesta. Gracias. Felisa Estrada. Felicidades por el programa. Y nos da una respuesta. Mixe, desde Twitter, dice la respuesta también. Miguel Ángel Serrano nos da una respuesta y dice le gusta el artículo tercero. La educación debe ser pública y gratuita, sí. así fue un gran logro de la Constitución. Manuel Márquez nos da una respuesta, por cierto, que es la misma respuesta que varios. Amigo esta colonia, Manuel Márquez. Puede ser que esta colonia está en el Zócalo, la que estoy preguntando. No, no se llama Plaza de la Constitución, aquí no llama Plaza de la República, pero no es la colonia que estoy preguntando. Adalberto Ochoa también nos da una respuesta. Javier Gómez Ordóñez nos da una respuesta y felicita a los contertulios. Es un programa de altura. Ay, mire, ya me hizo sentir muy, muy importante. Gracias, don Javier Gómez. Y hay un constituyente que yo no quiero dejar de mencionar. De hecho, le voy a proponer a nuestra querida productora Tita que hagamos un programa especial, porque hay un constituyente cuya vida es totalmente maravillosa, heroica, novelesca, de gran valentía y de mucho servicio a la nación. Estoy hablando, desde luego, del veracruzano Heriberto Jara, ¿verdad?, que desde que era niño empezó a preocuparse por cómo estaban pues las condiciones de trabajo de los campesinos veracruzanos. Él participó en la huelga del Río Blanco. ¿Cuándo fue eso? En 1907. Sí. A principios de 1907 fue encarcelado varias veces. Fue secretario en Marina. En 1940, ya entrado en edad, entonces, fue el primer secretario de Marina. Por haber construido unas pangas de concreto armado que, bueno, lamentablemente no funcionaron, y ahí uno las puede ver en Veracruz. Pero era algo perfectamente viable, porque el concreto puede ser totalmente impermeable y el volumen que desplaza es como el acero, ¿no? Que es, aunque se pueden hacer barcos, también se pueden hacer barcos de concreto. Pues nuevamente nos llama Gerardo Friedman, dice, él sabe que Juárez sí salió del territorio. En su opinión, sí salió del territorio y estuvo en Nuevo León. Sí, efectivamente ya lo hemos aceptado. No. Pero no era, bueno, él era presidente de la República durante la guerra provisional, durante la guerra contra Félix Zuluaga, que era el presidente conservador. Sí. Y luego fue Miramón. Entonces él tiene que salir del país y dar la vuelta por, creo que sale por Acapulco. Al revés. Sale por Veracruz, da la vuelta y regresa por Acapulco. Por Acapulco, sí. Por eso le llamamos Acapulco de Juárez. Rosa Flores nos dice, la Constitución no tiene ningún artículo que señale que los funcionarios que roban se pueden castigar, ni cómo castigarlos. Efectivamente, doña Rosa, pero sí lo dice el Código Penal, es el delito de peculado y otros más. Que el presidente a veces puede ser juzgado por traición. Sí, también. Sí. Pues estamos por terminar y yo quiero recomendar rápidamente el libro de Silvia González Marín, Heriberto Jara, Lucha de un Obrero. Vamos a despedirnos porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo? Mario. ¿Tan rápido? Pues, no, pues es un campo extremadamente interesante de estudio, sobre todo el derecho romano, cómo se va integrando a lo largo de muchos siglos y cómo nos vemos reflejados ahí. Claro. Precisamente el primer intento de dar un trato racional entre la población y el gobierno lo ponen los gobiernos, los romanos. Los romanos. Nos vemos, estimado público, Billy, nos despedimos. Nos decimos, y bueno, adiós. Esperamos que nos escuchen el próximo miércoles. Demasiado material para comprenderlo en una hora. Okay. Pero está bien. Bueno, nos despedimos y esperamos. También la selva negra es mucho material. Sí. Que nos escuchen el próximo miércoles a la misma hora.